Estás escuchando Por la Otra Oreja. Felicitaciones, Eduardo, por los 500 programas y 11 años de La Otra Oreja. Todo un logro. Radio de la Azotea, 500 programas, felicitaciones, 11 años de La Otra Oreja. Saludo con júbilo y con profundo agradecimiento a vos, Eduardo Nachman, y a todo ese equipo maravilloso por tan creativo diseño y trabajo que los identifica. Tan comprometidos con el acervo de nuestro país y de nuestra castigada América. Como ciudadana oyente y docente, creo invalorable e incomparable la difusión que hacen para mantener vivo el recuerdo de nuestra historia y para profundizar el conocimiento, para informar a las nuevas generaciones que los hechos que se referencian sucedieron. Felicitaciones, porque su trabajo no se circunscribe solo a la tarea radial, sino que también salen a la comunidad local, nacional e internacional a hacer docencia. Un afectuoso reconocimiento y por muchos programas más. Felicitaciones. Gracias por todo lo que hacen. Parte del colectivo Canto de Todos y quiero mandarle un gran abrazo a mi querido hermano Eduardo Nachman en su 500 programas, 11 años de La Otra Oreja, dulce rebeldía, salvaje resistencia. Venceremos, compañeros y compañeras. Aquí estamos. Si la cultura es un espacio de lucha, nada mejor que escuchar La Otra Oreja. Aquí le dejamos nuestras felicitaciones para nuestro querido amigo Edu, sus 500 programas y 11 años, de parte de Mary, Seba, Tommy y el comandante. Hola Eduardo, La Otra Oreja, felicitaciones por un año nuevo. Muchas, muchas felicidades, infinitas gracias, les mando Adriana desde Italia. Soy Isa de la Plata para dejar un saludo por estos 500 programas. Feliz cumpleaños La Otra Oreja y vamos por 500 programas más. Soy Isa de la Plata para dejar un saludo por estos 500 programas. Feliz cumpleaños La Otra Oreja y vamos por 500 programas más. Querido, habla Jorge García. Un abrazo grande, felicitaciones por tus 11 años de resistencia en todo sentido. ¡Epa! ¡Felicidades! 500 programas y 11 años. Impresionante. Bueno, que sigan todos los éxitos por muchos años. Hermoso programa, 500 programas, felicitaciones. Qué lindo, qué lindo escucharlo siempre. Un abrazo desde Ituzaingó, Buenos Aires. Muchas gracias a los mensajeros, ¿no? Estamos acá emocionados escuchando los mensajes, que valoramos, ¿no? Porque es así, porque, o sea, 500 es un número, pero compartirlo con músicos está mucho mejor. ¿Y cómo vamos a compartir? ¿Qué música vamos a compartir ahora? Vamos a hacer una chacarera. ¿Qué opinas? Opino bien. ¿Bien? Una chacarera. Entonces vamos con la Sin Corazón. Vamos. Bien. Herrera, Moyano, Aisington. Tiene encadenado a su corazón de piedra de su indiferencia, prisionero yo soy. Soy presa de tus caprichos, tu juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. No hay jaula que te detenga, sos pájaro libre al viento, solita sin dueño, siempre quiere volar. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor revoloteando se escapa. Arrullido y muero de sed por ella, su curso me aleja cuando pido su amor. Como agua entre los dedos escapa y de mí se aleja, dejándome apenas gotas de su sabor. Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda, por fuera me espina si la quiero tener. Arisca como ninguna, la sin corazón se llama, como un picaflor regosteando se escapa. ¡Sí, señor! ¡Buenísimo! ¡Wow! ¡Qué trío, suena muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por compartir. Bueno, y viene a cuenta unas palabras que aprendí en Comunidad Zapatista, donde dicen que hay algunas conjugaciones verbales que no se dicen en singular. Y entonces decimos, nos agradecemos. Totalmente, nos agradecemos, totalmente. Escuchamos más mensajes y después seguimos con la música. Por supuesto. Buen día, Eduardo. Desde el campus universitario Luis y Yaniki, del otro lado del charco, te saludo deseándote éxito para los próximos 500 programas más y que la vida nos vuelva a encontrar, ya sea en el Centro Cultural de España o en un aeroparque esperando un vuelo para Colombia, pero siempre con la bandera bien alta de los derechos humanos para que se vea desde lejos. Saludamos a la otra oreja, a Eduardo Nachman, en estos 11 años de lucha y resistencia a través de la radio, con la otra oreja, programa número 500, es una expresión de resistencia, de solidaridad, de expresión de lucha de los pueblos, y esperamos que sigan siendo muchos más los años que tengamos la otra oreja. Feliz al aire. Abrazo, 500 Edu. Programas de la otra oreja, Edu. Feliz cumpleaños de los 11 años, felicidades, mucha revolución en los corazones, rebeldía siempre y la palabra justa en el momento que se necesita. Gracias por las transmisiones y por compartir este espacio. Hola Edu, ¿cómo estás? Bueno, quiero saludarte, felicitarte, felicitarlos, felicitarles por los 11 años de programa, los 500 programas al aire de La Otra Oreja. Decirles que muchas gracias por la lucha, por la resistencia y que seguiremos adelante, como nos ha enseñado y nos enseñan siempre nuestras queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, a no bajar los brazos y a seguir diciendo presente siempre, por la lucha y por la resistencia. Hasta la victoria, Edu. Un placer y un gusto saludarte. Cecilia, desde acá, Buenos Aires. Acá, desde México, desde León, Guanajuato, envío una enorme felicitación para los 11 años ya de La Otra Oreja, una alternativa para nosotros los radioescuchas que vemos desde otro punto de vista. Las luchas, la vida, los cantautores y la misma música. Abrazos enormes, Edu, abrazos enormes a todo el equipo de La Otra Oreja. Y felicitaciones, abrazos fraternales. Desde Radio Comunitaria La Revuelta nos sumamos al festejo de 11 años y 500 programas de La Otra Oreja. Le mandamos un gran y fraternal abrazo a las y los compañeros que componen ese programa y en especial a Eduardo Nachman, su creador y conductor. un gran compañero, un faro para muchos y muchas, que ha sabido sostener activamente los ideales de nuestros 30.000. Con Edu nos seguiremos encontrando en la calle, en la lucha. Y La Otra Oreja podemos escucharla los martes a las 21 horas en el dial de Radio de la Azotea, la 88.7 de Mar del Plata. O en diferido, los sábados en La Revuelta y en muchas Hola, otras Hola Edu, bandas. Acá Pedro, de Arbolito, también fuimos compañeros de hijos hace más de 20 años. Bueno, feliz de saber que estás cumpliendo 500 programas. ¡Fua! Un montón, la verdad, impresionante. Es difícil pensar en 500 programas, pero en realidad es muy fácil pensarte a vos haciéndolo, porque desde que te conozco estás ahí haciendo radio y de calidad, esa radio necesaria que nos brindás programa a programa. Te mando un abrazo enorme y por muchos, muchos, muchos, muchos, muchos programas más. Abrazo. Querido Eduardo Nashman, una alegría saludarte desde México, felicitándote a ti y a todos tus compañeros que están en este hermoso programa La Otra Oreja, ahí en la azotea, me imagino que están de manteles largos. Te mando en nombre no solamente mío, sino de toda la familia, de Marta, de Rosaura, de Valentina y toda la gente cercana que te quiere, lo mejor para estos 500 programas, estos 11 años, y adelante siempre con más orejas que nunca. Fuerte, fuerte abrazo. Gracias nuevamente a los oyentes y a las oyentas que siguen enviando mensajes. Bueno, no alcanzaría un programa para pasar todos sin los músicos, pero tenemos los músicos acá y este es un programa de mucha música y pocas palabras. Totalmente, Edu, totalmente. Si hay algo que compartimos, me parece, es esta cuestión de poder estar reinventando, ¿no?, las canciones, esta propuesta que tiene el programa de La Otra Oreja, de estar buscando todo el tiempo versiones de clásicos, de temas que nos gustan mucho, que nos han identificado, que forman parte de montones de momentos que nos constituyen, ¿no? Y estar buscando todo el tiempo, reinventando la forma de esas canciones, me parece que es algo que nos completa, ¿no? Estas versiones que traemos, me parece que hablan un poco en el mismo lenguaje. Así es, ¿y con qué seguimos musicalmente? Seguimos escuchando. ¿Con qué siguen los músicos? Bueno, vamos a hacer una canción, la única propia que por ahí vamos a presentar hoy, que es una canción que mucha gente me dice que le gusta mucho, Bueno, esta canción la compusimos a dúo con Rodrigo Frugoni y estamos haciendo una reversión interpretada por Maxi, que me parece que también le puede dar un color y un aporte a la canción, que es muy bonito. Así que, más allá de que es una canción un poco triste, es una canción que habla un poco sobre la despedida, a mí siempre me gusta decir que es un poco como una especie de vals, ¿no? Unas cosas, una especie de, en el sentido de que a veces cuando nos despedimos también hay algo para ponerse contento. En Chiapas cuando nos despedimos, en realidad decimos, cuando nos saludamos, el último saludo, decimos no nos despedimos. Axi son Moyano Herrera, por La Otra Oreja. Álvarez Moyano, Isaacson. Ayer te perdí, ya no hay amor, por restos de lo que pasó. Ayer te inventé, recorté y pegué aquel papel donde dibujé tu amor, mi amor. suave piel donde me perdí. Una vez allí ayer te escuché en el viento que hay cerca del mar, y quise guardar tu voz en mí. Ayer te perdí, ayer te perdí. Perdí. Hola Edu, hola a todos. Soy Sonia Magasinic, dirigente del MST en FIT Unidad de Mar de Plata. Edu, te quiero mandar un abrazo enorme y felicitaciones por los 11 años en el aire y los 500 programas de La Otra Oreja. Un placer realmente para todos los oyentes poder disfrutar de este espacio independiente, de vanguardia y con la mejor música. ¡Feliz cumple a La Otra Oreja y por muchos años más! ¡Abrazo! Edu, querido, muchas felicidades por esos 11 años y 500 programas de La Otra Oreja. Un programa que sabe combinar de manera muy interesante la historia, los contextos de resistencia y la buena música. Un abrazo muy grande y vamos arriba por 11 años más y 11 y 11 y 11. Un abrazo grande, haberte encontrado también en Mar del Plata, es un placer. Arriba Edu. Salud. Felicitaciones y felicidades Eduardo, La Otra Oreja resiste. Feliz cumpleaños a La Otra Oreja desde Buenos Aires, la Reina del Plata. Un abrazo a esa otra oreja que permite acercarse a otras músicas, a otras ideas y a otros mundos. Hola, bueno, acá Mariana Lagos desde Cava, mando un muy feliz cumpleaños para La Otra Oreja y deseando que siga sonando la música políticamente incorrecta que nos revela y nos entusiasma para seguir pensando en las transformaciones posibles. Abrazos. Querido Edu, aquí te saluda Ale Simonazzi del Revuelto de Radio. Feliz de poder sumarme a la celebración de este cumple tan hermoso de La Otra Oreja. 11 añitos, viejo, 11 añitos de compartir esas músicas que no suenan en todos lados, esas músicas comprometidas, rebeldes. Y bueno, desde acá el abrazo de siempre, el abrazo que nos sostiene en el cariño, en la amistad, en el tiempo. Feliz de que hayas sido parte también del Revuelto de Radio. Feliz de que estés en una radio amiga como La Azotea, una radio de resistencia alternativa. A seguir celebrando, a seguir poniendo la otra oreja para escuchar aquellas cosas que no todos tienen ganas de ponerle oído. Abrazo enorme, estamos ahí. Estamos ahí, decía Alex Simonazzi, estamos ahí y recibimos tantos llamados, tantos mensajes. Uno de ellos de Pachi Gorricho, que dice que qué bueno empezar el tema musicalmente con un tema de Donata, ¿no? De Don Atahualpa Yupanqui. Muchas gracias. También de Buenos Aires, Andrea dice dulce ese tema, ¿no? Qué dulce la despedida. Estuvo muy bueno, pero aquí brindan con vino y nosotros estamos con mate, ¿no? En 10 minutos termina el programa y le damos a la torta, ¿sí? Excelente. Igual tenemos la canción para el que está tomando vino, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿De qué se trata la próxima canción? Es un rasguido doble. Uh-huh. Bueno. ¿Vamos dale, con esa? Dale, vamos con esa. Un, dos y... Thank you. te acordás, mi chinita, el puente Pessoa donde te besé. Estasiada en mis brazos, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros de orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, campa, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Ese largo camino por donde el destino de mí te alejó, no podrán sus distancias vencer a las ansias de amarnos tú y yo. Entonces cantaré tardecitas de sol bajo el cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, campa, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa donde te besé. Festejando aquí los 500 programas. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Y todo ahí rodeado de amigas y queridos vecinos que tanto siempre hablas, también de Mar del Plata, de la gente que vive por ahí. Así que bueno, y sé que para escuchar esta la otra oreja no van a perder otro tipo más que no perderlo, porque lo supera en el sentido de lo positivo que vos, los mensajes que da, que lamentablemente yo, con toda mi honestidad, te digo que yo lo escucho, pero sí de vez en cuando, y la verdad que me entretiene mucho y que sos muy, muy creativo y bueno, entras en todos los problemas y los géneros de la gente. Te deseo, como hasta ahora, que en tus 500 programas sigan adelante con toda la firmeza y la creatividad, como ya te dije, que tenés. Te quiero mucho, Edu, y que sigas adelante, alegrando a los que estamos esperando siempre. Hola, Edu, soy Tati, Tati Almeida. Realmente 11 años, ya hay 500 programas de La Otra Oreja. Felicitaciones, mi querido. Por supuesto, en vos felicito a todas, a todos, a todes, aquellos que conforman ese tan importante y original programa. Por supuesto, por muchos 11 años más. Un beso grande. Chau, chau, chau. Tarde, pero no queríamos dejar estar con Norita en tu programa número 500. Nos divertimos, disfrutamos, nos emocionamos tenés un gran programa, unos hermosos nietos, y nos encanta escucharlos y ver voces fresquitas en tu programa. La música, o sea, para mí personalmente, el programa de Zita Rosa fue estupendo, pero tenés estupendos programas y nos acercan. Así que abrazo enorme y felicidades por estos 500 programas. Abrazos de Nora, de Norita Cortiñas y míos. Marisa, que estés muy bien, ¿eh? Sí, pero no me grites, son 500 programas, podés cambiar la manera de decirlo, ¿no? En serio, no me interrumpas. No, no te interrumpo, pero decime, por favor, de otra manera, dale. Te dije que se termina el programa. ¿Pero por qué me maltratás? Clara, ¿me tratás mejor, por favor? Por favor, ¿puedes poner un poquito de música? Ahí está, sí, Río, cómo no. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Pasamos algunos mensajes. En el próximo programa también pasaremos más mensajes y agradecemos profundamente a Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. 98 años recién, ¿no? Sí. Una queridísima madre, al igual que Norita Cortiñas, que no podía hablar, pero mandó por medio de Marisa, una uruguaya maravillosa también, y a Tati Almeida, otra madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que nos saludan y escuchan el programa, ¿no? Generalmente. Bueno, muchas gracias a los tres músicos que tuvimos aquí. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias, Maxi. El agradecido soy yo. Fede, muchísimas gracias por compartir este festejo. Gracias a vos, Edu, por habernos invitado a estar presentes acá. Para nosotros está tremendo. Bueno, gracias, Pablo Guso, en la operación psicotécnica de este programa. Y proponemos, como siempre, una subversión. Está bien, presenté una subversión de Hasta Siempre. Ahí y está. Listo. Ahí está. Pero bien, cambiaste el tono, Lara, ¿no? ¿No sabías? Bueno, sí sabía. Siempre pasamos una subversión, casi siempre. Tal cual. Bueno, a ver, de los 500 programas habremos pasado 495 versiones de Hasta Siempre. Algunas repetidas, ¿no? Unas 400 versiones de Hasta Siempre. Y desafiamos a este trío que haga una versión de Hasta Siempre. No hoy, pero en el próximo programa, ¿sí? En otra próxima oportunidad. Y vamos a escuchar una de las versiones que más me gusta, de un grupo de Aragón, un grupo aragonés de España, que hace este ritmo caribeño, ¿no? Pero donde mezcla rock, donde mezcla reggae con gaitas. ¿Escuchamos? ¿Ahí? Empieza como una versión más pesada, ¿no? Es un reggae, ¿no? Que empiecen las gaitas ahora. Muchísimas gracias por festejar estos 500 programas. Reggae con gaita, ¿eh? ¿Quién lo escuchó antes? ¿No? Una de las versiones que más me gusta de Hasta Siempre. Hasta la victoria siempre. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara